Bueno, Marcelo, como te dije el otro día cuando te vi, yo soy estudiante de historia y me pidieron que haga un reportaje a un Un docente docente. para la materia de psicología social. Y bueno, la entrevista es grabada y anónima, no va a figurar ni nombre ni apellido, solamente una formalidad. Así que, bueno, ahí está el grabador y prendido. Y una hora tiene que ser. Bueno, dale. Una hora nomás. Rapidito es. Bueno, contame cómo llegaste a esta instancia de la docencia. Bueno, yo estudié de maestro primero, con la carrera de 3 años, que ahora es de 4, y me recibí de profesor, que es en lo que se llamaba EGB 1 y 2, cuando todavía se llamaba así, y bueno, después se fueron cambiando los nombres. Y después estudié ciencia de la educación en la Universidad de Luján, Ah, ya en la UNLU. en la UNLO, con la orientación psicopedagogía. Bueno, tomamos unos mates mientras, Tomamos unos parece. mates mientras así lo hacemos más. Sí. Y bueno, y ahí empecé a trabajar. Yo ya venía trabajando de antes, y bueno, ahora estoy trabajando en la secundaria, pero la nocturna. He trabajado en la media común. Ahora estoy en eso y estoy trabajando en gabinete psicopedagógico como orientador del aprendizaje, como orientador educacional. Bueno, tengo aprendizaje, otro cargo tenía antes. En la escuela primaria. ¿En la escuela pública siempre o Sí, escuela? escuela pública, no tengo la experiencia de escuela privada. Sí, no sé cómo es la escuela privada, más que por lo que se dice en la calle, pero no. Siempre la escuela pública, sí. ¿Hace mucho de esto ya que venís trabajando Sí, yo o? había empezado en realidad a dar clases de profe de computación antes, porque había hecho unos cursos y como soy de la escuela técnica, y después me orienté por esto de lo social y bueno, y aquí estamos dando materias parecidas o con nombres como filosofía, como psicología, como sociología, esas materias que han quedado todavía dando vueltas por ahí. Las que permiten, las que habilitan Claro, habilita el título de. el título. Que en realidad el título de licenciado no habilita para dar clases, pero yo como soy docente de antes, digamos, de maestro de grado, si no tendría que hacer la capacitación docente, que es Ah, como hacen los ese profesionales. es otro tema más, porque tenés que estar o pagando o consiguiendo alguna capacitación. Ah, se está haciendo en Moreno, mira, te cuento esto, de hecho. Que es gratuita y dice que está muy bueno. Los sábados a la mañana, ¿no? Sí, no sé cuántos encuentros son, pero dice que la bajada está en Moreno, está buena. Está mejor que la que dan en la UTL, no sé, bueno, es una opinión también. Y acá, ¿cómo lo ves vos acá? ¿Cómo ves el sistema? ¿Cómo ves la organización? ¿Cómo ves a los pibes? ¿O si notas algo, o que haya cambiado algún cambio entre cuando empezaste a laburar con esa experiencia la primera vez, ponele cuando entraste al aula? ¿Qué se siente la primera vez que entras a dar clase? Y mira, yo la primera vez que entré a dar clase fue en una escuela de campo con un tallercito de computación que me había pedido. ¿Conocés a la Klein, a Graciela Klein? Sí. La mujer de Maurelli. Sí. Bueno, después de editar esta parte. que eran con enanitos chiquitos, o sea, una escuela rural que tenía todos los chicos juntos, obviamente, y un jardín, que se llaman Sein, los jardines chiquitos de los campos. Y la primera experiencia fue maravillosa porque los chicos, también que la computación es una cosa que atrae, ¿no? Esa fue mi primera experiencia como docente, todavía no tenía título, pero como vos me preguntabas. Después he tenido experiencia secundario de hace una década atrás, que eran bastante traumáticas. Medio complicado los pibes, ¿no? Sí, no, pero yo en realidad nunca tuve lo que se llama mucho manejo de grupo, no sé si eso es el motivo, pero lo que pasa es que yo tengo toda una teoría que te voy a contar ahora con respecto a los adolescentes. Yo creo que al adolescente se le piden cosas, o sea, la secundaria está organizada de forma tal que es inevitable lo que pasa. No, digamos, meter a 30 pibes de 15 años, 16 años, juntos, Todos juntos. todos juntos, inevitablemente, va a generar bueno, los conflictos que se generan. Sí, más cargado de testosterona. Claro, todos los pibes que están ahí con las pibas, están todos con la primavera full. De hecho, en la secundaria de adulto eso no pasa y hay un gran porcentaje de adolescentes también. Adolescentes, por digo, por no por una categoría psicológica, sino por la edad. Sí, claro, son pibes que... Y no tenés esos problemas. Yo tengo ahí 25 pibes a la noche y me vuelve mosca. Y le digo, bueno, vamos a hacer esto y lo hacen, ¿no? Y que son de la misma edad. Y muchos son un poquito más grandes, pero esos mismos pibes hacían quilombo en la escuela secundaria común y van a nocturna y los tenés sentados ahí. Habrá algunos, digo, que sea todo paz y amor, pero... Por ahí puede pasar también que sea porque a la noche van por un propio interés y por ahí el pibe del secundario termina siendo sí. como una obligación el secundario, ¿no? Y entonces por ahí no... Sí, en el secundario van por obligación, yo calculo que en el 100% de los casos, pero esto de la nocturna van por la obligación de terminar la secundaria porque se las piden. Por lo tanto hay muchos que van para que... Te lo dicen, ¿eh? Yo quiero el papelito. Nada más. Entonces no es que hay un interés genuino en muchos casos. En otros sí, bueno, no sé qué será interés genuino, habría que definir eso, pero también están empujados por la sociedad. Pasa que la sociedad en un pibe de 14 años es el padre y la madre que le dice, vos tenés que estudiar, qué sé yo. Acá la sociedad es el patrón del supermercado, que si no tiene título secundario lo echa, o es el que quiere seguir estudiando enfermería de las claro, chicas. Son distintos intereses, pero... Intereses, ¿no? Igual yo creo que conviven las dos cosas. O sea, van porque lo tienen que hacer, pero cuando están ahí también se entusiasman. Hay muchas pibas que... Digo pibas porque no por una cuestión de género, pero las que tengo presentes son mujeres. Por ahí una cuestión de género. Que están estudiando ahora de maestras, de profesoras, y hicieron la nocturna. Por ahí lo hicieron con el mismo fin. De terminar, estos pibes hablamos un rato, pero después se engancharon y se transformaron en estudiantes. ¿Y en el secundario? ¿Qué yo en el secundario hace como 2 años que no de clase, pero... la última vez que di clase, bueno, ¿qué pasó la última vez? La última vez que di clase le renuncié. Sí. Porque insisto, es lo que decía hace un rato, no. La única forma de que esos adolescentes, o como quieras llamarle, te den bolilla, es con un autoritarismo como el 76, más o menos. Y como yo estoy, además estoy en desacuerdo yo de ese autoritarismo. Los pibes hacen, bueno, lo que más espontáneamente les surge. Y lo que más espontáneamente les surge es todas las peores cosas que han aprendido esta sociedad, ¿no? Insultarse, forrear al más débil, patearse, romper las pelotas a la profesora. ¿Y has visto así, tipo, ahora conocido como bullying, como si fuera algo nuevo? Porque nosotros... Sí. Vos tenemos más o menos la misma edad, nosotros sí. No le llamábamos bullying, nosotros cuando, y con cosas que ha pasado toda la vida, en un aula que nosotros sí. Teníamos un pibe que lo tomábamos de punto y era sí. Continuo, o la violencia, que ahora tanto con alguien como si antes no hubiera habido violencia, pero claro. Yo me acuerdo de haber visto centenares de peleas en la escuela. ¿Cómo sí, no es me más, de hecho un renombrado médico que está en Buenos Aires ahora, y digo renombrado porque es un pibe que se ha destacado en eso, ha hecho carrera, que yo era uno de los que se fajaba todos los días con otros frente a la escuela. Yo creo que está ahí, yo estaba leyendo en una capacitación que nos dieron en como la rama de la modalidad de psicología, que un antropólogo planteaba si existe la violencia escolar como categoría independiente de la violencia, como una especie de rama de la violencia en general, o en realidad lo que pasa en la escuela es lo mismo que pasa en cualquier ámbito y simplemente que como está en la escuela y los medios de la manija. Pero yo creo que toda la vida se quedaron todas trompadas. Porque bueno, el ser humano no ha sido sí. Muy distinto. Bueno, sí, yo me acuerdo. Claro, yo me acuerdo de cuando de ahí iba a la secundaria años atrás en el colegio industrial. Además, en el colegio industrial, que en esa época iban pocas mujeres. Y era de entrarse todos los días. Es más, yo te diría que hay menos violencia hoy, por lo menos en Giles, que la violencia que había. Nosotros cuando íbamos a la escuela secundaria. En la escuela técnica, bueno, que vos fuiste sí. La misma. Le sacaron los tornillos a los bancos y lo clavaron en el techo y le quedó el telopor. Se pateaba la estufa con el riesgo que se prenda fuego todo. Se rompían máquinas, prácticamente. Digo, no sé si los pibes ahora tienen... No estoy diciendo el anti y después al revés, ¿no? Pero me parece que está sobredimensionado el tema de la violencia. No es tan así tampoco. Yo no he tenido experiencias... Las denuncié porque... En realidad es que es una institución que tampoco acompañaba, me parece. O sea, el docente estaba solo como a dar el día de la madre. Abandonado, ¿no? Sí. Sí, el docente está, me parece que el docente está solo. O sea, se ha pasado de... Y acá que me disculpe la gente de esta cátedra, ¿no? Pero me parece que la se ha psicologizado todo. Y se ha psiquiatrizado, bueno, con estas cosas. Y entonces ahora categorías que son políticas se transforman en categorías psicológicas. Entonces, cuestiones que se podrían resolver de otra manera, se disculpan, se perdonan, porque bueno, el pibe hay que entenderlo. El pibe obviamente hay que entenderlo. Pero también hay que entender el otro que es víctima de ese pibe, que es un pibe tan pobre como él o tan marginado como él. Yo te digo, lo que en la escuela, un pibito le pegó a una pibita y bueno, el pibe tiene 1000 conflictos en la casa. De hecho, uno de estos pibes vive en un hogar. Pero la pibita vive de la misma marginación, pobreza. Exactamente, que, igual, ¿entendés? No tiene por qué andar cargando claro, la culpa. Claro, y es más, entonces se le suma, por eso es más complicado. Y creo que el tema del bullying que vos decís es otra de las tantas categorías que puede ser que tenga algún valor teórico, no sé, pero en realidad una conducta que es observable en todos los grupos, que ya lo decía Pigeon Rivière y esta gente, ¿no? Del tema del chivo expiatorio, digamos, donde cada grupo humano carga en un individuo todos sus males, todas sus burlas, todas sus broncas, existió siempre. Simplemente ahora le pusieron un nombre, pero no sé si le suma el nombre. Claro, es lo mismo que de qué otra forma vas a denominar la violencia que pasa dentro de la escuela. No te podés nombrar violencia municipal. Porque claro. No ocurre dentro de la municipalidad, es violencia escolar porque es el nombre porque ocurre dentro de la escuela. Sí, sí, en todo caso el adjetivo suma, te indica una referencia del lugar. Espacio, claro, del lugar, ah, ¿cómo adjetivo decir? No sé. Pero no sé si tiene una especificidad. Por ahí la violencia en el fútbol tiene una especificidad, que se puede analizar porque está relacionada con otro factor, que yo, los barra brava, los dirigentes, la relación con la política, con los miles de millones que se mueven. Pero me parece que en la escuela no es tan específica la violencia escolar. Me parece que no es un gran problema la violencia escolar. Me parece que lo que es un problema es la violencia en general, digamos, que toda sociedad humana ha tenido siempre, digamos. ¿No? Y vos, ¿qué dentro de la misma institución, cómo se plantea este asunto? ¿De qué manera se lo toma? Porque muchos docentes que están ahí adentro escuchan estos conceptos y yo dije, hace 30 años que yo estoy acá adentro, y esto pasaba hace 30 años atrás y se resolvía de otra manera, se consulta, se habla eso. Hay reuniones de personal, se plantean estas cosas, pero me parece que todavía no se ha podido superar los prejuicios de uno y del otro lado. Entonces, qué sé yo, los adolescentes son violentos. Entonces, el docente los ve como son todos unos vagos, no quieren hacer nada, y los adolescentes ven a los adultos como un aburrido que me explica cosas que no me interesan porque yo sí que la tengo clara. Yo creo que hay que cambiar, no sé qué, pero hay que cambiar la forma de resolver los conflictos. Y por ahí a veces los conflictos, yo creo, y esto lo digo aunque parezca poco académico, pero yo creo que hay conflictos que se resuelven mejor entre dos pibes que se agarran a piña en la esquina que todas estas mediaciones que no sé, que en realidad disculpan a todos y que no hacen responsable a nadie. Claro, como que se licúa la responsabilidad, ¿no es cierto? Claro, o sea, yo no digo que estoy planteando un régimen fascista. De hecho, bueno, yo como cuando estaba en la escuela secundaria como orientador educacional, lo mismo que ahora que estoy en la escuela primaria, lo hice en la escuela secundaria, una suplencia. Y los conflictos los resolvíamos a partir del diálogo. No digo que el diálogo no sea una gran herramienta. Pero hay un punto donde el diálogo hace agua. Y entonces hay tipos que se aprovechan, hay estudiantes que se aprovechan de esta cuestión para seguir prolongando su violencia, que es violencia siempre a los más desprotegidos. Claro, pero además sí, ¿no es cierto? Si el hombre no soluciona. No es nada del otro mundo que dos pibes terminen a las trompadas en la esquina, porque si el diálogo solucionara todos los problemas no tendríamos la historia de miles de años de guerra. Claro, yo creo que es una ingenuidad pensar que el diálogo es una gran herramienta, y además ya creo que Freud decía que cuando el hombre insultó a otro en vez de matarlo con un palo empezó la civilización, que era una frase que me parecía ahí. Pero tiene también un límite la violencia, y me parece que esto que te decía hace un rato de la palabra, digo, ¿no? Y esto de psicologizar todo le quita responsabilidad al individuo, que uno lo entiende el individuo de todas sus múltiples determinaciones y que se pertenece a sectores de clase, a su cultura, a su identidad, lo que vos quieras, pero tiene que haber como, no estoy planteando que no hay límites a esas cosas, estoy diciendo eso de doña Rosa Escolar, lo que estoy diciendo es, habría que plantearlo en otros términos. Yo creo que la justicia del barrio a veces es más útil que un tribunal judicial. Sí. Aunque a veces la justicia del barrio también es linchar a un tipo, como parece en Crónica TV, ¿no? Que quieren matar al tipo porque es boliviano, porque supuestamente es un violador. No estoy diciendo eso. Pero la sistematización de la justicia, la sistematización de eso hace que se vuelva un mecanismo abstracto, bueno, vos que sos abogado lo sabés mucho mejor que yo, y que en realidad se pierde en esa maraña y no se resuelven los problemas. ¿Y los pibes tienen ahora algún elemento, o saben aprovechar por ahí o los conocen los elementos que le puede dar la misma institucionalidad para resolver su conflicto, que es un centro estudiante? Bueno, ahora se están armando, se está armando y hay cosas, se están haciendo cosas interesantes. De hecho, de esos centros estudiantes han salido pibes que están haciendo trabajo en el barrio, los amigos de Juan Ferreira, que van al cine, sí, yo creo que es una buena medida que hace centro de estudiantes. ¿Pero lo conocen los pibes, el docente, le incentiva ese tipo de cosas o le llega nomás porque se escucharon en algún lado? Y lo que pasa es que los docentes en general, por lo que claro, ¿qué es el docente en general? Pero el docente en general es que se considera político en realidad. Y eso es un grave error. Es como que tiene esta idea también muy difundida de que no es el docente, ¿no? Que la política es mala, que no hay que involucrarse, que los políticos son todos corruptos, entonces existe. Política es algo sucio, feo, pero me parece que está bueno que los pibes se metan y empiecen a... la conclusión sería esta, si vamos a buscar una herramienta para resolver conflictos, busquemos herramientas de tipo político y no herramientas de tipo psicológico. En todo caso, las herramientas psicológicas están supeditadas a la herramienta política. El eje, además esto ya lo decía nuestro amigo Bourdieu, ¿no? Que de las ciencias sociales la variable importante era el poder. Y ahí lo que se juega son relaciones de poder. Y a veces el poder no está en el docente. Porque va una piba recién recibida a dar una clase de historia y te agarran 30 pibes y la hacen llorar. Sí, sale llorando. Entonces ahí, que de última la piba esa está en laburante como los padres de los pibes que van ahí. No es que viene del country, se va a una escuela pública. Y a veces también tampoco es no ponerse el lugar del otro. Claro, ¿y a qué se debe eso por ahí? Porque yo estaba bien precisamente eso, de que por ahí se le pide al docente mucho ver al chico en el otro, pero del otro lado no se pide lo mismo con respecto al alumnado, con respecto al docente. Por ahí el docente puede ser el padre, el hermano, puede ser... y no lo ven como el enemigo muchas veces, como decir... Sí, yo creo que históricamente hay como un vaivén en adjudicarle... siempre hay como un pensamiento mecanicista en el fondo, ¿no? Que el culpable de todos los males es un personaje o una clase institucional, en este caso los docentes, y que de acuerdo a la época que estemos viviendo eso va cambiando. Entonces, por ejemplo, si el fracaso escolar era culpa del alumno, bueno, ahora el fracaso escolar es culpa del docente y solo de ese actor. Ya Comenio de la Vía Magna decía que si fracasaba era, no lo decía con otros términos, ¿no? Pero monje, qué sé yo. Pero le ponía muchas fichas al docente. Obviamente que el docente es más responsable que el alumno, porque tiene una formación. Digamos, si se agarra piña el docente con el alumno, habría que preguntar al docente qué pasó, porque supuestamente el docente está preparado para... ¿Cómo andas, Noé? ¿Todo bien? Igual no es tan formal la entrevista para... No, después editamos las partes divertidas. Claro, pues por ahí, sí, en ese sentido, sí, ¿no? Que por ahí al adolescente le es mucho más fácil usar las manos que el docente. Por ahí el docente debería, un tipo grande, ¿no? El docente debería, pero también hay una variable antropológica ahí. El docente debería mantener la calma, digamos, ¿no? Porque supuestamente la formación haría que su parte emocional esté más controlada, pero eso es en la teoría. Claro, pero ahora te pregunto yo, ¿no? Sí. ¿Por qué en ese caso, como vos estás diciendo así, se le pide al docente que se subjetivice al alumno, que lo entienda, que lo comprenda, pero a la vez que lo trate como persona, pero a la vez cuando hay algún acto de violencia de este tipo, pedirle en ese aspecto que el docente sea un profesional? fácil. Claro, sí, ¿no? Sí. En sí, un, es como por que, un lado es un... Sí, ya te entiendo lo que vos preguntás. Es como que se juega con reglas distintas de acuerdo a las circunstancias. Jugamos con flor, sin flor, como se juega de truco, ¿no? Sí. El docente tiene que entender todo, pero cuando el docente se saca, le hace un sumario. Claro, deja de ser persona y claro. Si no se puede sacar. Ahí tiene que ser un profesional. Mientras tanto, en el otro motivo tenés que acompañarlo, conocerlo, hacerte compinche. Entiendo en ese sentido, pero cuando se viene la reacción del confronte o cuando viene la trompada al docente, en ese momento el docente tiene que ser profesional, o sea, dejar que 10 pibes de 15 años lo sodomicen y que te muelan a palo. Con el caballo de la montada. Claro, que te muelan a palo porque vos sos docente y no podés reaccionar, sí. Como si no hubiera un ser humano atrás del docente, ¿no? Y ¿por qué pasan ese tipo de cosas? Porque... Y porque el desamparo del docente. Sí, yo por qué pasa no te voy a explicar, pero sí que hay como una especie siempre de doble moral, ¿no? Entre un discurso y una acción. Y también la doble moral que está en toda la sociedad, simplemente le vamos a poner doble moral escolar, ahora doble moral docente porque o del sistema educativo, porque estamos hablando de la institución esa y no de otra, pero yo creo que hay como siempre patear la pelota para afuera y nunca hacerse cargo de nada. Entonces los pibes no se hacen cargo que ellos pueden decidir. Y ellos están decidiendo hacerle la vida imposible al compañero más débil, el que tiene la oreja más grande, o además, y mira esto que vos decís es un ejemplo perfecto. Cuando a veces viene un docente suplente, o viene un docente que plantea una pedagogía distinta, con más apertura, o un docente practicante, a ese le hacen la vida imposible. Sí, ¿no? Le hace muy posible, y cuando viene el docente recontra autoritario, que los trata para el traste y que es recontra además arbitrario, a ese lo escucha y lo respeta. El ejemplo perfecto es la universidad, sí. Que vos decías siempre. Van en diciembre del último año de la escuela secundaria, le tiran tiza al docente. Sí. Van dos meses después, sí, doctora, de discurso de doctora. Sí, sí. Y dejaron al revolucionario, el revolucionario rebelde, en tres meses pasaron de ser el Che Guevara a hacer un cordero y morfarse que un docente en la universidad le diga no hagan ruido con el mate. Claro, sí, sí, y sí. Decir, sí, ¿dónde lo guardo? ¿Dónde lo tiro? Sí, sí, no sí. No la reacción que sería en la escuela de decirle que deja de hacer ruido. Pero por eso yo creo que el contexto donde el adolescente concurre, digamos, donde el adolescente se forma, le ha quitado, o sea, para mí le ha hecho un gran daño el quitar la responsabilidad. Y no digo responsabilidad en el sentido este de, como le dice el discurso conservador, que hay que ser buen padre, bueno, estoy diciendo eso. Tengo responsabilidad es, yo respondo etimológicamente ante el otro. Yo, si daño al otro, tengo algún cargo en ese daño. Y yo veo que, por ejemplo, es una pena, porque tanta energía que realmente tienen los pibes, que hay pibes que, ese mismo pibe que te revolea la carpeta en el aula, porque yo lo he visto, algunos van y trabajan en el barrio. Cuando trabajan en el barrio son los mejores, digo, están con los chicos, ayuda. Ese mismo pibe lo llevas al aula y le tiran la tiza selva. Eso nos pasaba en la Escuela Nacional. Que había pibes que iban allá al barrio y laburaban y eran comprometidos. ¿Y adentro de la escuela? De, porque claro, pero es que la propuesta de la escuela como institución, no le llega. No le llega, no, no podés juntar 30 pibes con la misma edad porque es una bomba de tiempo. La única forma de tenerlo es como estando en Auschwitz. Digo, no se van a quedar quietos nunca, a no ser que el tema pueda ser interés, pero tampoco podemos manejar la pedagogía solamente en el interés inmediato de cada uno de los que están, porque la pedagogía de eso sería un supermercado, digamos. Porque también se cae en eso. Y bueno, hay que hacer actividad de acuerdo al interés de los chicos. Bueno, pero ¿de cuál? ¿Y a qué hora? Porque mi interés a las 9 de la mañana, lo mismo que mi interés a las 12, no es mi interés entre un mes, no es mi interés el de Juancito, el de Pedrito, porque no son un grupo homogéneo. Y por ahí son distintas instituciones y distinto acompañamiento que tiene el docente, porque por ahí hay instituciones que directamente ni lo acompañan al docente, ¿no? Y ante alguna situación de confrontación, lo abandonan a la buena de Dios. Yo las dos cosas son ciertas, pues. Hay docentes que son indefendibles, pero hay docentes que sí necesita que salga un directivo, que se vaya y diga al padre, no, esta es mi docente, se vamos a tener las cosas, pero hasta acá llegamos. Yo creo que las dos cosas son ciertas. También, digo, no se puede defender cualquier cosa, pero tampoco hay que dejar al docente solo. El docente está en el medio de un montón de cuestiones. Con lo que quiero decir con esto es, bueno, lo que estamos hablando hace un rato, que seguimos hablando. Hay como una superposición de discursos hipócritas, ¿no? El docente le dice a los chicos hay que trabajar, porque si no, y el docente, qué sé yo, pide 1000 licencias. Sí, o se sientan en el banco y está 2 horas leyendo el diario. Y mientras tanto están a los tizazos. Yo también entiendo, también uno entiende que el docente tiene un montón de horas, viaja, está cansado, todos son entendibles. El tema es qué se hace con eso. Y yo creo que se pueden hacer cosas. Que se pueden hacer cosas y cosas que funcionan, no es que está todo perdido, es mentira. Yo me fui a la secundaria hace 20 años y las cosas que hacemos, que como te decía hace un rato, que pasan ahora, hacíamos nosotros y eran mucho más graves. Nosotros tiramos una pastilla de gamesana dentro de la escuela. Nosotros jugamos con la escuela técnica, jugamos con la autógena, que podía explotar toda la escuela entera, digamos. Sí, te explota una autógena, es una bomba nuclear. O sea que la gravedad de los chicos de ahora son inocentes. A mí lo que me da tristeza es que tanta energía y tantas pilas, como te decía también hace un rato, no esté canalizado en un proyecto que movilice a la sociedad y que la cambie. Y que en realidad eso sea siempre ese poder, ¿no? El poder de viste que hay como dos definiciones de poder, ¿no? Poder para oprimir y poder para hacer. Que ese poder que tiene esa energía se transforme en hacer algo, qué sé yo, hacer un taller de títere y de la escuela especial. En vez de usar esa energía para tirarle tiza a la profesora, tratarla de vieja, de mierda. Ahora vos fíjate cómo por ahí la misma escuela es una, o el mismo sistema es una máquina de obstruir. Porque para hacer eso, que parece una idea tan buena y tan sencilla, ¿qué necesitas? Tienes que tener, claro. Lección pasé. Sí, tienes que tener casi un abogado te asesore para cada paso que das, para que no quede. Pero también la sociedad eso lo demanda, ¿no? Digo. Claro, porque además nosotros sabemos que hay ciertos padres en todos lados que están esperando el momento para enjuiciar. Claro, sí. Al docente, a la escuela, como ha pasado en muchos lados. Y la responsabilidad antes, yo me acuerdo, por lo menos cuando nosotros éramos chicos, que nos agarraba la docente y nos decía, bueno, cruzamos a la plaza a hacer una actividad. Y cruzábamos la plaza, o íbamos a la municipalidad, pero era la notita que... Sí, el cuadro de comunicado, mañana su hijo irá a la plaza. Claro, pero ahora necesita... Sí. Y entonces todo eso no es una burocracia, no sí, te... Claro, no totalmente, pero además, pues yo creo que sea, bueno, vos que sos del rama de derecho, el litigio permanente obstaculiza el hecho educativo. Y la profesora esta, Ana Gallo, que cruzó la plaza del Nacional para ver los árboles, en la clase de botánica, no sé cómo digo, ciencias naturales, y un pibe era alérgico a una de las flores y terminó en el hospital. Que eso en otro contexto es que, bueno, alguien lo acompaña al hospital, le dan un decadrón, qué sé yo, ya está. No, pero esto no, puede generar una acción legal, una segunda se lastima la uña y ya hay que hacer un acta, el acta viene del servicio médico, y tú un despliegue porque le sale sangre a la nariz. Pero por las dudas, entonces tiene que chequear al médico, hacer un electrocardiograma, no sea cosa que se muera mañana y le hagan un juicio a la escuela. Entonces, con todo este miedo, esta cosa de la inseguridad, entre comillas, que inhibe, ¿no? No se puede hacer nada. Entonces, ¿el docente qué hace? Pero yo creo, y nuestro amigo Durgen acá la tenía más clara, por más que lo han acusado de muy conservador, pero me parece que cada sociedad tiene la educación que necesita, digamos, ¿no? La sociedad de Guerrero educará a sus hijos para que sean guerreros. Y yo creo que todos los conflictos y los males y los bienes de esta sociedad están también en la escuela. Si la escuela, no, por más que tenga un murallón y tenga, le ponga reja, no tiene manera de escapar. No tiene manera de escapar. Entonces esto de, vos me chocás, me rompiste el guardabarro, yo te hago un juicio por invalidez, que vos me contabas, el tema del seguro, por las dudas, también se lleva a la escuela. Entonces está el padre que quiere joder a la maestra, y esos son obviamente obstáculos de... las viejas contradicciones, ¿no? Es decir, la educación, no sé qué cosa, pero cuando se quiere avanzar, y bueno, pero tiene que tener seguro, y bueno, pero la elección pasada tiene riesgo, y bueno. Entonces, es como que se piensa que la vida es riesgo. Obviamente que si tenés un hijo se te puede enfermar, se te puede morir, te pueden pasar cosas. Uno tratará de minimizarlo, de minimizarlo, pero ahora estamos charlando y te puede caer esa vida de mi cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que un remedio que se me ocurre a mí para ahora es la sinceridad brutal. Yo les cuento a los pibes, a mí, yo cuando iba a la escuela me gustaba tan poco igual que ustedes. Sí, ¿a quién? No, ¿a quién le gustaría ir a la escuela? Entonces partamos de la base. Además levantarse 7:30 de la mañana, con 13 años, en invierno, 4, para meterte, de todo lo que implica, ¿no? Meterte adentro de un aula que no tiene una estufa. Entonces vos decís, encima de que hace 14 grados bajo cero, estás sentado, cagado de frío. Entonces, ¿cuál es el incentivo además de que vos tenés, o como docente inclusive, para ir ahí? Y te cuento otra de mi experiencia. Yo en mi casa, y esto está bueno que se sepa, vamos a hacer la denuncia de acá. Yo en mi casa, a los 12 años, mi papá, queriendo arreglar tanque en Astalship, se quemó él y la casa. Le explotó el tanque, bueno, eso creo que te lo conté. Sí. Yo a partir de ahí le tenía al fuego, le tuve un miedo, pero hasta el día de hoy veo un fuego y. Porque además yo tuve que salir entre el fuego, mi papá prendió fuego, me quedó un. No sé si la palabra trauma, pero bueno, no, no es un buen recuerdo. Sí, yo iba a la escuela en, industrial y la calefacción era una estufa esa con el botellón de querosín invertido. Que mis compañeros la vivían pateando para divertirse. Yo decía, acá se cae el botellón, se derrama el querosín, piso de madera. Claro, además, un matafuego, pero. Ni en broma. Algún matafuego que me habían cargado en el año 30. Tenía, estaba más vencido que. Que creo que había tenido color el matafuego, claro. Y entonces, era techo de termopol, si lo vas a termopol, pared de chapadur y piso de madera. Una solidaridad. Y la cosa es que no sé, la eso, eso era un incendio, de 20 tipos en un aula de 2x2. Digamos. Entonces digo, yo tampoco, levantarse temprano, que ahora frío y además me hubiera asustado, no era una experiencia. Pero esas cosas que parecen una boludez, el docente tiene que, el docente, la institución, no sé quién, las tiene que ver. Yo creo que para mí el remedio, bueno, no existe el remedio ni la panacea, pero yo creo que la sinceridad sería un paso, porque la sinceridad es hacerme cargo de lo que a mí me toca. Es decir, yo soy un hijo de puta porque agarro, cargo al que tiene la oreja, porque tiene la oreja muy grande. Porque es fácil ese cargarlo, porque todos lo cargan, y si se enoja, ¿qué va a hacer? Le pegamos entre todos. Le pegamos entre todos. Sí. O cargan a la chica pobre, la que, o la que tiene anteojos, la que es visca, la que... Pero no se enfrentan con el verdadero enemigo, digamos. Y eso es como a la universidad, o a este universitario, y viene una vieja de esta que la forrea, como decimos un rato, arriba abajo, y se van al mar. Cero rebeldía. Entonces es una rebeldía que como que no está canalizada. Mal encausada, hacer cosas sin sentido, ¿no? No, además es una rebeldía que no molesta a nadie, digamos, no. Pero lo mejor que le puede pasar a los poderes que sean, no estoy hablando de gobierno, sino del poder en sentido amplio, es que haya cosas así. Claro, no es una rebeldía de decir, bueno, mañana tomamos el rectorado y la sacamos a Marta del rectorado y la dejamos en la vereda. Claro, y hasta que no solucionen el problema de ponernos calefacción en todas las aulas, no nos movemos de acá, si venga la policía. Entonces yo voy a decir, bueno, esto es una rebeldía que uno dice, bueno, ahí sí hubo un docente que los llevó hacia algún lado y les enseñó algo, pero le enseñó algo para hoy, porque era lo que veíamos la otra vuelta. Claro. Educa para el futuro. Es como la religión. Sí. Yo educo para el futuro, lo mismo que la religión. No tengas problema, vos vas a ser pobre toda la vida, pero cuando te mueras y en el cielo vas a ser Gardel, de Pedro y la orquesta. Pero mientras tanto, el grupo este de Buena Fe, un grupo así, como me dicen, medio melódico, cubano, que dice, son tantos para ser primeros, ¿no? Los últimos son tantos para ser primero. Consejo embustero hacen caminos más largos, claro. Porque, sí, y yo creo que una de las cosas que... Bueno, eso entramos en un debate interesante, no sé si tiene que ver con lo que estás preguntando. ¿Te sirve todo esto? Sí, dale. No. Que es otra dicotomía también. Es como que en el sistema educativo, si vos ves la historia, hay constantes que hay que se repiten y dicotomías que siempre están pujando y siempre son más o menos la misma independientemente del contexto histórico. Una es, cada nivel del sistema educativo tiene que preparar al estudiante para sí mismo, para el sistema educativo, para ese nivel en sí mismo, o siempre tiene que estar pensando en el mañana. Es decir, la primaria, ¿tiene que basarse en la primaria o tiene que decir, ah no, pero cuando vayan a la secundaria esto no lo van a saber? ¿Dónde hay que poner la mirada? ¿Qué pasa desde el jardín? ¿Hay que dejar que los chicos jueguen y sean felices ahora o hay que pensar en la alfabetización inicial y prepararlos bien para que no fracasen en primer grado? Siempre como que lo mejor va a venir mañana. Sí, va a estar para adelante. Y eso es una idea de la modernidad, creo. No sé, ustedes los historiadores. El futuro es lo mejor. Y pero mientras futuro, tanto nos venden en el presente, estamos todos arrastrándonos, pero con la promesa del futuro. Sí. Y vos fíjate que el presente, en ese, si suponete que fueran tres personas, ¿no? Personificamos pasado, presente y futuro. El presente siempre lleva la de perder. El presente siempre es débil. Porque el pasado está idealizado, entonces siempre es mejor. Sí. Siempre la novia del pasado era más linda. No tenía mal aliento. Sí. no tenía acné ni celulitis. La del futuro es la que va a venir, que siempre va a ser. Entonces, siempre el presente queda postergado, ¿no? En función de un futuro que va a traer la gran felicidad, el gran desafío, todas las revanchas. Yo era mediocre, feo, postergado, humillado, Pero es mejor facilismo ese. Trivial y después voy a hacer todo lo opuesto. Claro, pero claro. Es el mejor facilismo de todo, porque sí. A mí, ¿quién me va a discutir el futuro? Claro, es como decir, porque no... Si no pasó todavía. Sí. Entonces te digo, no, vos no te preocupes, en el futuro vas a ser una maravilla, pero yo le digo, pero yo quiero algo ahora. Quiero ver algo ahora que me sirva, que... y después veremos, qué sé yo si... Claro, bueno, la maestra, fíjate cuando le dice el chiquito, ¿no? En la primaria, ¿no? Dice, porque vos esto te va a servir cuando seas grande. En la sociedad de la información, por poner un nombre de moda, los conocimientos que te va a reclamar una sociedad dentro de 15, 20 años, claro. No es tan distinto. Nosotros aprendíamos computación como una Commodore 64. Sí, sí. Y ahora tenés que hay celulares con Android. Digo, ese conocimiento es inaplicable. En todo caso, habrá que enseñar otras herramientas. Principio, porque se han perdido hasta la noción de los valores y de los principios, ¿no? ¿De qué manera se enseña unos principios democráticos, los principios? No, yo digo por ahí principio, una palabra media. No, pero media usar, está, ¿no?, bien. Pero decir, bueno, enseñemos valores. Aunque valores también, porque estamos siempre usando adjetivos, ¿no? Pero de alguna manera hay que nombrarlo, qué sé yo. No, democracia, libertad, participación. Pero veámosla ahora. ¿Cómo un docente por ahí puede enseñar democracia a o participación o igualdad a una serie de alumnos desde un pedestal de autoridad? Sí. Entonces, ¿no? Además no se puede enseñar la libertad como un valor. La libertad la tenés que vivir. Practicarla, ¿no es cierto? Claro, o sea, además, vos fíjate la paradoja, ¿no? Si queremos hacer una sociedad democrática, la democracia tiene que estar en todos lados, no solamente en el acto eleccionario. Pero se pueden hacer cosas, ¿no? Nosotros pusimos en la escuela secundaria unas prácticas, y es más, inspirada a nuestro amigo Zaffaroni, algunos principios de Zaffaroni, bueno, digamos, de derecho más garantista. De, por ejemplo, no acusar a nadie sin tener prueba. Como mínimo. Que eso, la justicia estaba asegurada y la escuela no. En la escuela cuando yo iba, no se iba nadie porque a Norma le afanaron la lapicera. Y entonces éramos todos culpables, como el nazismo, ¿no? Hay que matar a toda la cuadra por si hay uno en el medio que es judío. Y bueno, y escuchar a todos, y otra cosa que es interesante que estamos poniendo en práctica, que es que hay que compensar de alguna manera a la víctima. Si ese chico fue golpeado, ese chico, porque yo el otro día lo hice en la escuela, una nena, Kimei, le tiene un nombre así medio raro. Uno le dio un trompazo, ¿no? Y bueno, entonces ese día esa nena la llevamos a la biblioteca, le leyó un cuento, le empezamos la compu, le dimos un caramelo, bueno, le dimos algún acto reparatorio, que claro, no es todo lo mismo. Claro, sí, está perfecto. No es todo lo mismo. Eso mismo se vive en la sociedad con la aplicación de la justicia, teóricamente, ¿no? Claro, pero la víctima siempre queda, o sea, en este afán de la venganza fría que muchas veces la justicia, y estas cosas de que la justicia habilita que yo pueda... torturar de alguna manera, o encerrar al otro, aunque no se torture, bueno, pero encerrar es una tortura, es la peor. La víctima queda en segundo plano, y yo creo que ese pibe, el agresor, no digo que lo cuelgue en la plaza, pero tendría que haber algo, no estoy hablando de amonestación ni de sanción ni de algo, pero tiene que haber algún tipo de marcar la diferencia. Vos agrediste a un par, esa pibita vive en el mismo barrio que el pibito, y son los dos pobres y los dos marginados. Bueno, es injusto eso también. Sí, sí. Porque no van a agredir, si van a agredir a la directora. Y es injusto que vea que no hay ningún tipo de sanción o de para quien le pega. Entonces ese tipo viene mañana de vuelta, le vuelve a pegar, total. En sí. Esta idea, como vos me decías hoy, del psicologismo y arreglar todo de la psicología, no hay culpable, hay que componer, hay que arreglar, y mientras tanto este tiene todos los días el ojo rojo y este otro que está acá le está pegando todos los días. Y los ponen los mismos pies de igualdad, ¿no? Sí, no al no, agresor y al agredido. Sí, no. Eso. Además, como te decía hace un rato, porque el agresor busca víctimas fáciles. Por eso ni siquiera es un acto de valentía. Porque no es que el agresor dice, bueno, este es un sistema injusto y se va y le rompe, le pega a la directora. Que ahí sí, tendría no. Más color porque se pondría... Sí, una rebeldía contra la autoridad que basta podría ser... Claro. Aplaudido en parte. Pero en realidad, ¿quién le pega? La pibita, claro. Que le rompe los lápices, le esconde la goma, le ensucia el cuaderno. Entonces, que vive, insisto, en el mismo barrio, que tiene una situación social desfavorable, que reciben palo de la casa y además van a la escuela para recibir más palos sus propios compañeros, más o menos como nuevamente los campos de concentración, que no solamente te pegaban los alemanes, sino te pegaban tus mismos compañeros, que eso lo dice Primo Levi en la famosa obra, si esto es un hombre, ¿no? Los primeros palos los recibían tus compañeros, que eran como los dragoneantes, digamos, con, usando una palabra vieja argentina, del servicio militar, como que tenían algunos privilegios más y le daban palos a los recién llegados. Y eso en la escuela, en el secundario, que no laburan con, que no tienen gabinete, porque hay algunas que tienen gabinete psicopedagógico, ¿no? ¿Cómo, de qué manera se encausa este tipo de problema? Porque también está el tema de decir, bueno, ¿qué hace el docente ante estas cosas, no? Además, el problema del profesor que salta de escuela en escuela y no forma identidad ninguna. Y se encuentra con esos problemas, ¿no? Acuerdo, sí. Y no hay respuesta institucional. El docente, si no tiene un gabinete que tenga esa misma mirada, porque tampoco, además tiene que haber una coincidencia ideológica entre los actores, y si no tiene un equipo que lo apoye, un equipo directivo que lo apoye, está como Adán el Día de la Madre, solo como loco malo, y desprotegido ante todo. Además, esto que vos decís, yo también lo comparto, vos para hacer las cosas mejor tenés que amarlo, y para amarlo tenés que estar. Y estando un rato en cada lado es muy difícil tener una continuidad. Yo entiendo que la cuestión laboral también, pero bueno, estaría bueno hacer plantas más estables de docentes, ¿no? Como se pensó en alguna época de concentrarle las horas, ¿no? Sí, con menos movilidad, con trabajar de otra manera, por ahí no hacer tantas materias con tantos docentes distintos, enfocarla de una cosa más interdisciplinaria, qué sé yo, vos aprendés todo lo básico en tu vida con una maestra que te enseña las cuatro áreas. Sí. Obviamente los contenidos de la secundaria... Dos a lo sumo ahora. Sí, dos maestras, bueno, los contenidos, eso me van a decir acá los muchachos que escuchan esta entrevista, sí, pero la especificidad de los contenidos de la secundaria es mayor y bueno, requiere profesor. Pero yo creo que esas son posibles respuestas, es decir, y se han ensayado cosas que funcionen. El tema es que no hay que repetir los discursos que ya fracasaron. Yo creo que se pueden ensayar cosas. Yo he visto, por ejemplo, docentes que suspenden los contenidos y se dedican a hacer talleres de convivencia. Que eso es una aberración para este educativo, pero para mí eso está bueno. Hoy estuvimos las 4 horas tratando de escucharnos, nada más. Y no es poca cosa. Sí. Porque escucharme y decir, bueno, el otro me interesa. Yo sí no escucho, el otro no me interesa, el otro no existe. Y me parece que es más interesante que nos respetemos como seres humanos, no en el sentido de la derecha que dice el respeto, ligado a la autoridad, sino el respeto es, yo soy un ser humano, vos sos un ser humano, y estamos en el mismo barco, flaco. Y están estos contenidos, el currículum, es decir, es muy amplio, ¿no? Pues todos estos contenidos, ¿de qué manera se bajan en el aula, ponele? Porque siempre está ese eterno conflicto, bueno, de hablar de constructivismo, el conductismo, de qué manera se aprende, de cómo se enseñamos, qué herramientas utilizamos. ¿Qué opinión tenés de eso? Hemos estudiado con el viejo sistema. Sí, yo creo que todo eso también nuevamente es otra dicotomía simplificadora de algo que es recontra complejo, que es cómo un tipo aprende. Y ahí, yo he estudiado, cuando hice la carrera, unas cuantas teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje están en pañales, porque cómo aprende un ser humano es un gran misterio. Yo creo que en realidad más que conductismo es la pedagogía, ya por un nombre tradicional, porque el conductismo era una especie de pedagogía de laboratorio, que para que funcione tenías que tener controlar todas las variables. Como el perro de Pavlov, pero lo que pasa es que en el aula las variables son tantas y son tan dinámicas que el estímulo-respuesta, más que estímulo-respuesta, es el autoritarismo nato, lo que uno le llama conductismo. Y lo que se llama constructivismo, que es otra de estas falsas dicotomías, es una mala interpretación de teorías que han venido de distintos lugares, que se han sacado de nuestro querido amigo Piaget, que era muy interesante, pero se ha analizado, que es... Y bueno, esto que descubrí solo, como que tengo que dejar hacer y que bueno, el pibe vaya aprendiendo solo. Yo creo que ninguna de las cosas funciona. Primero, si el pibe aprendería solo, sería inútil. La escuela, ¿no? La escuela y el... Obviamente que uno aprende un montón de cosas Algunos hacen la diferencia entre adquirir y aprender, que a mí me gusta mucho. El adquirir es por estar en el mundo. Vos sabés que el sol es redondo porque un día lo viste de chiquito y dijiste, es redondo. No fuiste a un curso de astronomía sistemático una vez por semana. Pero en el tema de la escuela, que intenta dar otra pata del conocimiento, que es la pata sistemática, y el aprendizaje es sistemático, requiere, digamos, ciertas rutinas. Y tú una preparación. Y una preparación. Y esas rutinas requieren, bueno, una figura mediadora, si querés, guía, facilitadora, de acuerdo a las teorías. Pero requiere de esa persona que es central, que es el docente. Y ese que te jalona, que te tira de tu visión del mundo y te lleva a otros mundos, que vos no ibas a conocer. O sea, de no haber estado su mediación. Claro. El provecho, digamos, vos, si no hay ningún docente que te habla de las pirámides de Egipto, vos, un niño, no saldría de su mundito, de jugar con el perro, con los objetos que tiene en su casa, pero de pensar que unos tipos hace 5.000 años fabricaron y crearon toda esta obra, y por qué sé yo, ese mundo que está ajeno a tu mundo cotidiano, sé que vos tenés, qué sé yo, sea el hijo de embajador y viajes por el mundo, sí, te lo abre la escuela. Por eso yo creo que la escuela es una institución que sobre todo la escuela pública, pero la privada también, porque esa es otra dicotomía, ¿no? Pero que hay que seguir poniéndole ficha. Además, cómo abre mundo el docente, ¿no? Porque todo este de enseñanza de la historia, de los procesos, más que sobre los personajes, ¿no? Entonces de mostrar cómo ocurrieron las cosas, qué pasaron, y demostrar que los tipos que le hicieron eran gente común y corriente como cualquiera de nosotros. Sí. Que, viste, pues San Martín se bajaba el caballo y iba al baño, como cualquiera. Sí, estaban siempre en el bronce. Como un ser humano que no tenía miseria. Pero bueno, pero yo veo que por ahí, pienso, ¿no? Que hay cosas que se pueden hacer muy entretenidas, es muy interesante para la enseñanza, pero el problema por ahí es, ante la falta de experiencia, es cómo se puede hacer para bajar esos conocimientos y lograr que, por lo menos, la atención qué herramientas puedo usar, de qué forma, claro, ¿no? Vos tocaste el punto de la herramienta. La docencia, las bajadas siempre son, y bueno, hay que crear nuevas estrategias, hay que usar otras herramientas. En realidad, ahí detrás como una idea de que ahí está la varita mágica. Si los pibes, yo creo que en cada escuela, en cada aula hay una problemática distinta. Algunas problemáticas se pueden resolver, otras va a costar mucho más, y habrá lugar donde se pueda trabajar eso de la historia y decir, bueno, los procesos históricos me ayudan a comprender por qué las calles de mi ciudad son cuadriculadas y por qué hay líneas rectas y no curvas y por qué los apellidos son de origen italiano o español o argentino y no de origen árabe, por decirte algo. Pero habrá otras instituciones donde los problemas a resolver son que no se maten entre todos, y el docente tendrá que resolver eso. Y no deja de ser docente de historia por eso, porque en realidad yo creo que el docente es una especie, en mi opinión, es una especie de otra categoría discutida, pero como de animador social. Alguien que tiene que llevar algo nuevo a la cosa. Ya mi amigo que da clase en José Cepa, el comandante, decía, el flaco le decía, viejita, y él le decía, si yo hablo viejita como vos, yo también digo viejita, máquina, pero yo además sé lo que dice Shakespeare. Entonces, yo creo que el docente tiene que llevar este juego, tiene que estar con el sector más excluido de la sociedad y hablar su código, pero también tiene que llevar otro mundo, si no lo dejamos ahí. Y eso no es la igualdad. La igualdad es, yo puedo decidir entre decir, es viejita o, hora pro nobis, ¿no? Pero, porque, digo, ¿va bien eso de la cosa del tiempo? Sí, sí, está grabando bien. Después, última, seguimos algunos temas que te faltan. Sí. Yo creo que que eso es un docente, ¿no? Alguien que abre un mundo nuevo a otro y que trata de dar una mano para que esta sociedad para que sea un poco mejor la vida de la gente que peor la pasa. Sí, ¿no? Sí. Y que pueda dar soluciones por ahí, o no soluciones, porque no sería medio... Bueno, pero que pueda aportar lo que sabe. Claro, para temas del cotidiano, del sí, yo creo que esta palabra que voy a decir ahora es mea cursi, ¿no? Pero yo creo que el adolescente tiene que tener un poco de amor hacia las cosas, digamos, porque está el amor, porque siempre la izquierda ha puesto el amor como una cosa así, bueno, es una cosa así de que muestra la debilidad y que no. Pero el amor, las relaciones humanas están basadas en eso, digamos, y tiene que llevarle a ese tipo que está ahí otro mundo. Y bueno, si vos no pudiste explicar la Revolución Francesa, pero lograste que Juancito no le pegue a Pedrito, ya cumpliste tu tarea. Y después en otro momento de su vida, entender la Revolución Francesa, o por ahí no es tan importante. ¿No? Sí, o por ahí tampoco le interesa demasiado. Yo creo, ¿no?, que ahí hay que entender eso. Yo creo que el gran problema de la inclusión, que es una política que yo apoyo, digamos, y tampoco sabría cómo resolverla, por eso no hago una crítica, porque no tengo pensado, es decir, no tengo una sola propuesta. Pero el tema de la inclusión tiene, que suena muy lindo y que insisto, ha hecho que vastos sectores de la comunidad estén haciendo la escuela secundaria, en la escuela de trabajo, vos mirás el sector social que pertenece y eso estaría limpiando el piso si no fuera por el modelo inclusivo. Pero al mismo tiempo genera otro problema, que eso supone que todos los adolescentes, los 15 años, quieren aprender y quieren estar en la escuela. Claro, quieren aprender lo mismo y quieren estar en la escuela. Y por ahí por su cultura también de clase, o su cultura por su origen social, étnico, esta cosa de mi hijo el doctor, que tenía ciertas clases medias, que vivía en un momento histórico, social, no lo tiene por el sector popular, tiene otras cosas, que son mejor o peores, qué sé yo. Entonces ahí aparece una gran tensión. Y además esos conflictos tuvieron siempre, simplemente que esos chicos ahora están en la escuela. Están adentro. Y los sectores de clase alta tienen otros conflictos, estamos estigmatizándolo. Pero digamos, la escuela es trasladar los conflictos de afuera al adentro. Se podrá discutir si hay conflictos son específicos de la escuela, o si la escuela es generadora de violencia en sí misma. Bueno, en toda la corriente de los 70, el reproductivismo planteaba eso, ¿no? La escuela, por ejemplo, Althusser, la escuela es una máquina que reproduce la desigualdad social, que legitima las diferencias. Algo de eso hay, pero también hay algo de eso, que hay unos pibes que si no fuera por la escuela, no sabían. Sí, estarían en algún reformatorio, saliendo o en la calle tirado. O en la calle, o entre las rejas, o nunca habían escuchado que hay algo que se llama átomo. Sí. Entonces, yo creo que es una institución que, como a vos te gusta decir, funciona sola. Y tuvo mucho éxito. De hecho, si uno compara, que a mí me gusta, yo lo escuché una vez y me gustó. Si uno compara la escuela con una empresa, cosa que hacían los neoliberales, ¿no?, que yo no estoy de acuerdo, pero está bueno pensar que la escuela es una multinacional como Coca-Cola, sin ser multinacional. Digo, tiene una sucursal en cada barrio. Sí. Y tiene tantos agentes, de tanta gente que trabaja en eso. Digamos, organiza los tiempos de la sociedad. El domingo a la noche los niños se acuestan más temprano, porque el lunes queda la escuela. Organiza las vacaciones de invierno y de verano. Organiza la vida del... Los rituales, por ejemplo, los cumpleaños se festejan en los jardines, en la escuela también. La bandera, el himno. Las fiestitas escolares, se filman, sacan fotos. Digo, no es una institución. Es una institución con mucho éxito. Y que yo creo que hay que seguir construyéndola con todos los problemas que tenga. Y cómo está bastardeada, ¿no? ¿Eh? Yo me acuerdo haber leído un texto de Heródoto en los libros de la historia, que citaba a un viejo, ¿no? Y el viejo le decía en esa época en qué hemos caído, la falta de respeto. No me acuerdo el respeto que teníamos nosotros antes, los mayores hacia los menores, hacia los chicos. Claro, entonces yo digo, si uno traslada esa, es una cuestión de hacer lógica nada más, si en aquella época ya los más chicos le perdieron el respeto a los mayores, no me quiero ni imaginar cuál era la especie de respeto, porque se ha venido perdiendo el respeto desde aquella época hasta ahora. ¿Cómo sería el respeto original? Claro, el respeto original, o cómo sería la escuela original, ¿no? Porque siempre uno dice desde la escuela, la escuela que pasó fue la mejor, ¿no? O nosotros nos creemos que nuestra educación fue mejor que la que están recibiendo ahora. Y yo no sé si será así, ¿no? Mira, comparar el antes y el después es casi una tarea faraónica. Sí, un anacronismo completo. Porque además, primero que eso, como decía, que hacer todo un esfuerzo teórico. Que el anacronismo es, salir del anacronismo es algo deseable pero imposible, porque siempre estamos pensando el presente. El pasado como en la categoría del presente. Y el futuro también con la categoría del presente. Entonces del presente no podemos salirnos demasiado. ¿Y el antes y el ahora? ¿El antes cuándo? Que no es la misma educación del 30, 40, del 70, del 80, con la educación de un pueblo, con la educación de una ciudad, con la educación de una escuela privada de élite, con la educación de escuela privada más popular. Y bueno, ¿no notás como que por ahí, bueno, yo veo lo que pasa acá en Giles y con la enseñanza de la historia, ponele, que los pibes aprenden historia por los giros, lo que le explica el docente, pero ven esa historia como algo totalmente ajeno a lo que es uno. Y cuando acá en la ciudad, como puede tener esta ciudad, la nuestra, como puede tener otra, qué sé yo, tenés que aprender historia, bueno, en el polígono tenés el primer monumento a Mitre, ¿no? Bueno. Independientemente de la figura que representa Mitre, ¿no? Pero vos podés llevar y decir, bueno, ve, acá está el primer metro, este tipo fue Mitre, fue el primer monumento, tenés la posta de Figueroa donde estuvo reunido Rosa, tenés la tumba de Cámpora, tenés la tumba de Cámpora, y tenés tantas cosas concretas para enseñar historia que vos decís, ¿por qué no se aprueba? Más allá de lo que hablamos antes de las lecciones paseo, que de la escuela al polígono son 4 cuadras y tenés que... Sí, te muerde el perro, te atropella el auto. Claro. Sí. ¿Por qué no se aprovechan las experiencias locales para hacer más humana la historia? Se están haciendo cosas de esas en la escuela primaria, por ejemplo, también. De cosas de... Porque yo creo que inclusive para el historiador, verse como parte de un proceso requiere de un esfuerzo de abstracción que no es sencillo, ¿ves? Es como salirse de uno y verse que uno también le forma parte de... Y por ahí uno lo tiene ya incorporado, esa mirada, porque tiene varios años de estudiar cosas. Pero verse uno parte del proceso, me parece que no es fácil. Pero algo de eso se está haciendo, insisto, porque, por ejemplo, las maestras hacen traer a los chicos fotos, los abuelos, en qué trabajaban, inclusive están en el jardín. Yo en el jardín, cuando trabajé en el jardín, se hizo un trabajito muy bueno, que era, ¿viste esa foto que estaba de Marcelo Marano ahí? ¿Alguna foto de la plaza? La foto del año 30. Sí, que le sacaron una foto de ahora y las compararon, se las proyectaron los nenes grandes, que había cambiado, y de los autos, de la ropa, de los colores de la foto de una y otra, y nenes de jardín, te estoy hablando, ¿no? En la sala de 5 años. Y los chicos decían cosas maravillosas, y se daban cuenta que la señora de esa época se vestía distinto a que se vestía la chica de ahora. Y ahí pone el pueblo en la historia como protagonista. Yo creo que desde la filosofía, ¿cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo lo trabajabas en el secundario? Y yo, si algo le quiero decir a los pibes es que se acostumbren a pensar de otra manera. Y que lo que ven los ojos no es la realidad, sino que es una construcción que uno tiene a su social, historia, lo que vos quieras, pero que uno ha elaborado con las categorías que fue mamando de su infancia, de su adolescencia, lo que hicieron sus padres. Yo a veces en la escuela primaria, cuando faltaba la maestra, iba y hablaba con los chicos sobre estas cosas que vos decís. Y la secundaria también, sí. De que dejen de ver el mundo con ojos naturales. Pero eso es así, ¿eh? Por ejemplo, y preguntarse las cosas que ustedes decían también. ¿Por qué las calles son cuadradas? ¿Por qué vos te pones en la punta del pueblo y ves la otra punta del pueblo y no hay obstáculos? ¿Por qué no hay una planta en el medio? Bueno, porque la ciudad privilegió el transporte de autos por encima de otro tipo de transporte. Si no, las podría ser sinuosas las calles. Podría tener un árbol, una cascada, qué sé yo, y una fuente. El premio de la línea recta tiene que ver con la geometría euclidiana, que es la que triunfó. No sé. ¿Por qué las casas tienen cierto tamaño? Los terrenos, porque tienen 12 metros de ancho. Porque están pensados por una familia tipo, que es la que familia tipo, ¿por qué tipo? ¿Tipo de dónde? ¿La familia siempre tuvieron 4 hijos, 4 integrantes o tenían 20? ¿Por qué no vive el abuelo, la abuela, el primo en Mar del Plata, todos juntos, y hace una casa más grande? Digo, bueno, responde a un modelo social, familiar, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede trabajar eso. Yo creo que Si vos planteas este tipo de expectativas, así, de como hablábamos antes, de aprovechar los monumentos locales, ¿sentirías que habría algún tipo de apoyo institucional para ese tipo de cosas? Y en algunas escuelas sí, en algunas escuelas no. Sí, ¿no? Sí. Hay gente que no está por ahí abierta a este tipo de cosas tampoco, ¿no? Y pero lo que pasa es que la directora, por ejemplo, el equipo está acosado por los papeles. Y lo pedagógico tiene como un plano secundario. Entonces si viene un profesor a decirte, che, vamos a organizar algo para ir a ver el monumento de Mitre y de paso ahí con la profesora de plástica hacemos una tarea y lo dibujamos y ponele alguna cosa. Y el docente dice, el directivo dice, pero la secretaria está enferma, tengo que entregar al contralor, me pidieron la estadística de cuántos hay en tal. Entonces se va medio como corriendo. ¿Ves? Claro, yo no tenía otra cosa que hacer más cerca. Llevarle una claro, foto, me rompí la pelota. Claro, sí. Porque te acosa el todo en lo que se ha transformado por ahí, por lo que yo puedo ver, el docente, es que gran parte de su tarea específica la ha relegado por la tarea burocrática y del 100% de sus horas de trabajo, un 30% va para lo que tiene que enseñar y un 70% se lo lleva entre las tareas de la burocracia, ¿no? Yo creo que las tareas de la burocracia han estado siempre, nuevamente, ¿no? Ha estado siempre la docencia. De hecho, es una institución que da credenciales, ¿no? Credenciales para seguir en el nivel próximo del sistema educativo o para conseguir puestos laborales. También la parte de la burocracia tiene que ver esa misma dinámica que tiene. Pero también hay una cuestión de, hay una mentalidad de la estadística que, bueno, podemos discutir si es útil o no, pero que va corriendo los espacios, lo urgente le quita el tiempo a lo importante, como decía Mafalda. De hecho, la directora el otro día decía, tengo que entregar el contralor a las 10, y llego 10 y media y me retan. Pero sí, digo, a mí lo que más me molesta del docente, vamos a hacer un resumen de todo esto, ¿no? Yo entiendo que el docente está recontra desprotegido. Y requiere y necesita el apoyo de la institución y todo eso. Pero también está la otra, que docentes que dicen cosas como esta. Bueno, a mí no me prepararon para enseñarle a un chico, no sé, discapacitado tal cosa, o mi formación. Yo vengo a dar clases acá y no sé asistencialismo. Y frases como esa. Bueno, esas frases no son afortunadas, digo. Me parece a mí, digo, el docente es un ser humano y por una cuestión de empatía, aunque sea con el otro, si el otro está cagado de hambre, bueno, le conseguiremos un mate cocido. Algo para picar. Claro, pero hay una cuestión de humanidad. A mí no me formaron para esto, yo me lavo la mano. Es como si vos decís, yo paso por una calle y hay un tipo que está moribundo ahí porque se le cayó, no sé, una planta encima. Y digo, bueno, yo no soy médico, ¿qué va a ser? Mira mi casa. Yo no soy bombero, aunque se queme la casa el vecino. O sea, digo, esta cosa es, el chiste ese de, que yo no sé hacer nada, entonces no puedo hacer nada y. Claro que después seguimos. Igual va como una hora que dice, así que. Cómo va a decir esto, si querés, yo creo que vamos a resumir un poco las cosas que me parece que se pueden hacer, porque como dijo Freire, hay que articular la denuncia con el anuncio. Dijimos las cosas que están mal, pero se pueden hacer cosas. Una es una lavada a la hipocresía de todo ser humano, que el docente forma parte de, no decir a los chicos cosas que ellos nunca hicieron, porque cuando yo iba a la escuela era mentira, eso es una mentira atroz. Habrá alguno que le habrá gustado ir a la escuela. De hecho, a mí me gustaba ir a la escuela, sobre todo a la escuela primaria. Pero si un día no había clase, un día llovía y estaba calentito en mi casa, me gustaba ir a la escuela. Digo, como cualquier cosa que uno va obligado, habrá días que va y hay días que va contento y hay días que va no, que va con por la presión de la familia. Yo creo que empezar a ver esto de esos discursos, de tirar a la basura todos estos discursos, porque en la época de mi abuela sí que aprendían, porque cuando yo hice la secundaria, tal cosa, esos son discursos que no sirven para nada, son paralizantes. Generan mala onda, generan esta filosofía de la queja. Esa es la filosofía de la queja. Está todo mal y cada vez va a estar peor, no se puede hacer nada. Entonces yo me saco la responsabilidad encima. Es porque la primaria no lo preparó bien, es porque el gobierno tiene la culpa, es porque los negros no quieren trabajar, por lo que sea. Pero nunca se hace responsable. Yo creo que el docente tiene que darse cuenta de eso. Yo soy una variable importante. Lo que yo diga, lo que yo haga, golpea en la cabeza de ese otro y le va. Y puede favorecer unas conductas o perjudicar. O perjudicar. Sí, o. Y también si el docente le rompe mucho la pelota, no me va a decir, mira, flaco. Mira, no me rompa más la pelota, nos encontramos en la esquina y te acabo de trompar. Y se acabó el problema. Que me parece más sano, comillas, Porque de última que se cagaron a trompar y el otro día son amigos. Que toda esta cosa de la... y bueno, yo te entiendo, pobrecito. Somos todos pobrecitos en este mundo. Sí, sí. El docente también. El docente también es un pobrecito. Y además, insisto, generalmente la violencia se expresa hacia lugares donde la respuesta va a ser mínima. Porque estos pibitos, si se cruzan con el comisario, no le dicen, gorra. Sí, no. Ahora, si lo dicen, yo les sí les saco el sombrero. Los estudiantes que iban, no sé, los estudiantes de la noche de los lápices, ellos sí tenían huevo. Entonces yo digo, bueno, era rebelde, bueno, pero mira lo que hacía. Sí, sí, tenían la rebeldía encausada. Y por eso los tuvieron que desaparecer. Digamos, si nosotros vemos los desaparecidos, eran todos estudiantes organizados políticamente. No desaparecían estudiantes que tiraban pizza a todos lados. No. Porque eso no cambia nada. O sea, es como en la cárcel, digamos, el preso común es inofensivo, el problema es el preso político. Por eso lo ponen a hacer la parte. Los que cambian el mundo son los que roban gallinas, los que cambian el mundo son los que piensan otras ideas. Yo creo que el docente es peligroso para el poder. Sí, el docente que rompe el molde, ¿no? El docente que se cuestiona, y el docente que se deja de joder con que se saquen la gorrita y el arito y esas pelotudeces, o que no usen el celular y empieza a plantear otras cuestiones. Y si el celular es un tema, bueno, se discutirá sobre el celular. Y se dirá, bueno, ¿cómo la historia del celular? Digo, no, igual si el contenido de la Revolución Francesa queda aparte, igual se aprenderá otro momento. Digo, es lo que vos decís, el problema es ahora. El problema es ahora, ¿qué hacemos con el ahora? Es como postergar siempre la felicidad por otro lado, ¿no? Como que el fin justifica, es como... teleología esto, claro. Al final. Sí, al final vamos a ser todos felices si cumplimos todos estos padres. Bueno, la Revolución Soviética, por ejemplo, todas estas revoluciones que se presentaron como grandes valores de cambio a la humanidad, al hombre nuevo, qué sé yo, justificaban cualquier masacre porque eran burgueses y después cuando matemos... Sí, porque en algún momento iba a llegar. Entonces matamos ahora, pero después dejamos de matar, y nunca se deja de matar, porque siempre va a faltar matar el mal. Entonces yo creo que los anarquistas ahí la tenían más clara, en el sentido de que si hay que matar ahora para que esto cambie, ya esto ya empezó mal. Entonces, no digo que vivamos en la eterna inmediatez, pero porque esos chicos van a meterse en el sistema laboral, van a tener una casa, no digo que no sepan una familia o que sea, no digo que no le enseñes nada para el futuro, pero la articulación con el presente, y eso es clave, ¿no? Y además el docente tiene la bola de cristal para saber qué le va a pasar al otro. Claro, sí, sí. Porque sí. Esto te va a servir cuando seas grande. ¿Y vos qué sabés si yo no voy a morir mañana y le usé? Claro, sí, sí. Además, que andás a ver con este mundo que estamos viviendo, con esta tecnología tan cambiante, qué va a pasar de acá a 10 años. Por ahí todo el conocimiento que tengo de acá a 10 años no me sirve para nada, porque nosotros nos encontramos con la computadora de golpe y un mazazo por la cabeza y no sabíamos qué cuerpo. Y nosotros dos, digamos, particularmente, porque nos gustó siempre hurgar un poco. Pero yo veo gente de mi edad y de nuestra edad que tiene miedo a la computadora. Total, sí. Y es un problema. Bueno, en eso vino bien el acercamiento que hicieron con la entrega de las netbooks. Sí, sí, eso es una gente. Sí, además yo creo que eso también, más allá del pibe que va a la escuela, porque yo lo veo en los sectores populares, el pibe va... En la network vos ves que está toda la familia, porque la usa la tía, la usa la prima, la usa el hermanito, y por ahí un abuelo dando vueltas, le sacan una foto, entonces se va alfabetizando digitalmente la familia entera, sobre todo familias que no tienen acceso a esas tecnologías. Me parece que fue una muy buena política el tema de ese. Pero me parece que el docente, digamos, si yo tengo que elegir el docente, a mí el docente, el eterno quejoso, para mí el peor de los docentes. Es más, un docente que no sepa absolutamente nada, pero que tenga entusiasmo por la vida. Mira, yo soy docente y no sé nada, pero a mí me gusta jugar a las bochas y te cuento cómo juego a las bochas. Es mejor que el docente que está todo el día, mirá esto, mirá lo otro. Además, digo... Que transmite nada. Claro, transmite un... Transmite un estado de negatividad completo. Pero además se transmite, irradia todo eso, a todos a los chicos, a sus alumnos, digamos, a sus compañeros de trabajo, a la familia donde pertenece, a los grupos donde pertenece, no suma a esa gente. Y es como decía Víctor Frankl, este psicólogo, psiquiatra que estuvo en el campo de concentración, bueno, si no te gusta la vida, suicidate, o buscale un sentido. Por eso el famoso libro es El hombre en busca de sentido. Y bueno, y si por este curso te rompe mucho, bueno, renunciar y claro. Buscarte. Después de cierto tiempo vas buscando los cursos y las instituciones que más o menos. Y hay gente que le gusta ya renegar y va a la escuela más conflictiva del mundo. Y es feliz. Sí. Este flaco que te decía va a la escuela de un pibe armado. Y él quiere ir a esa escuela. Para un desafío, él no se siente. Claro, ahí siente que ahí sirve. Claro que bueno, hay escuela. Mira, hay un director, yo leí una vez, me encantó. Además encontrás gente muy creativa. Había un director que dijo, a la escuela los chicos no pueden entrar armados. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos una armería. Entonces, no sé si se llama armería, no sé si la palabra es armería, pero los chicos entran a la escuela pero tienen que dejar la arma ahí. El arma la dejan dentro de la escuela en un lugar cerrado con llave. Entonces, pero los pibes, eso, vos fíjate qué interesante, esos pibes no iban a ir a la escuela. Su futuro ya estaba más o menos, digamos, encaminado para otro lado. Sí, por ahí, terminaban con una bala de la policía en cualquier momento. Terminaban matando a alguien o matándose a sí. ellos. O matándolo a la policía. Entonces digo, esos pibes, porque entendemos cómo se generó esa exclusión y todo, pero ahora tenemos esta exclusión, ¿qué hacemos ahora, presente? Sí, ¿qué hacemos ahora con toda esta gente? Bueno, y bueno, una solución fue esa, pues hacemos una armilla en la escuela. Los chicos vengan a la escuela, pero el arma la dejan antes. ¿Cómo se va a tratar? Como le dan la bufanda y sobre todo. Y bueno, y los pibes empezaron a ir a la escuela. Entonces ese pibe tenés 4 horas ahí. O 2 horas si quiere quedar 2 horas. Y podés cambiar otras cosas. O ahí el pibe deja la arma. O ahí el pibe consigue otra esperanza. O ahí el pibe se siente. Y por ahí consigue un docente que le abre la cabeza y le llega de algún lado y lo terminás rescatándolo de lo cotidiano, de decir, bueno, claro, en vez de salir y venir 2 horas a la escuela, por ahí te vienen 3, por ahí te vienen 4, por ahí. Es más, pero hay experiencias, a ver, eso es una experiencia, no digo que funcione en todas las escuelas y que toda la escuela tiene que tener armería. Sí. Pero por ejemplo, otra cosa, por eso son ejemplos que a veces sirven y a veces no, pero lo que queda es que se puede empezar otras cosas. Por ejemplo, guarderías para chicos. Si vos tenés de 20 pibas, 19 embarazadas, te quedas sin chicos. Y esas pibas van a estar con el bebé ahí en su casa. Bueno, hagamos algo para que el bebé lo cuide a alguien mientras tanto las pibas van a la escuela. ¿Y por qué en la escuela no puede haber una guardería? ¿Por qué no puede una armería? No, la escuela no es una entidad platónica, la escuela. Es una construcción social, como cualquiera se va transformando. Y otra más, te cuento con esto y te cierro, que a mí me encantó. Es que un director de una escuela en un barrio complicado, que siempre entraba a la escuela, rompían todo, qué sé yo, y la escuela estaba amurallada, sacó los muros. Y generó el efecto contrario. Claro. Hizo la escuela abierta. Entonces aparece una cuestión de pertenencia. Dejaron de ver a la escuela como algo ajeno. Y imagínate en un contexto de casita de chapa, de una escuela donde ellos la vista, no quiere decir que en todos los contextos funcione eso. Pero hay hay escuelas donde los pibes que la policía los sigue se refugian ahí adentro, y la policía no se mete. Y bueno, entonces con un pibe ahí adentro podía hacer otra cosa. Sí. Hay que pensar en alternativa, digo, ese es el arte. Si no, sería muy fácil ser docente. Y el material que se trabaja es otro ser humano. Por eso me parece que por más que uno. Una cuestión de empatía. Te lo dice alguien más gato que la mía, ¿eh? Yo no soy el primer trabajador. Pero hay una cuestión de empatía con el ser humano, que es un otro ese que está ahí. Y si el otro, y es más, yo te cuento eso, no sé lo que le pone en entrevista, pero ese pibito que yo un día lo amenacé, le dijo, un pibito ahí de escuela que tenía como 13 años iba a tercer grado. Claro, pobre pibe, se recontraaburría, además no emboscaba ni la A. Nada. Y el pibe nunca lo quería llevar a la escuela especial, pero nunca fui, menos mal que no lo llevaron, ¿no? Pero el pibito vivía con un abuelo, ¿viste? Abandonado. Comía cada cual, cuando podía, comía en la escuela, ¿qué pasa? Entonces un día empezaron a romperme todo en la biblioteca. Y yo le dije, mirá, vos agradecés que estamos acá de si no, yo te cago a trompar. Al otro día ese pibito me vino a pedir disculpas. ¿Entendés cómo entendió el mensaje? Sí. Diciendo, no me jodas. Otra forma, sí. Pero no me, claro, no me claro. jodas, si yo te estoy ayudando. Sí, yo no soy el enemigo. Yo sé que vos tenés, qué sé yo, que tu madre te abandonó, que tu abuelo no te da pelota, que capaz que llegas a tu casa y no hay nada para comer. Que todos se te ríen porque además era grandote y no sabía hacer ni la aire, otros que daba vuelta todo el tiempo porque la frustración, si quería copiar el pizarrón y no le salía nada. Y entonces, pero ese pibito ahí hubo un vínculo, ¿entendés? Entonces por eso te digo que la violencia y todo eso también habría que redefinir qué es la violencia, porque parece violento decirlo es un chico, y capaz que violencia es es dejar que no hacer nada. Claro, no hacer nada, o llevar una actividad que el pibe no puede hacer porque no sí. entiende la o mandarlo a la dirección. O ponerle cara fría. Una vez me contaba un asistente social, un trabajador social, una anécdota que está muy buena. Hay unos nenes que vienen muy poco a la escuela y cuando vienen le hacen como una fiestita. O sea, la fiestita. La trabajadora social la lleva al gabinete y dice qué bueno que viniste y por ahí les compra algo para comer. Claro, entonces los chicos cuando Hugo dice vamos a volver a la escuela que nos van. Y la maestra que, y la maestra los nota distintos. No, y la maestra le dice, ah, ¿qué, viniste de vuelta? ¿Me das cuenta? O sea... Claro, sí, un doble discurso, además. Faltate la vez que quieras, vos, En cambio, la otra dice, che, qué bueno que viniste, que te estamos extrañando. Es distinto. Ahora, no tiene un gasto económico, no hay que hacer un gran esfuerzo, no hay que sentarse a planificar tu casa. No. Che, qué bueno que viniste, dale, vení. Sí, un poco de humanidad, nada más. Y esos pibes que a veces te rompen todo, después, si vuelven a encontrar la vuelta, son tus mejores amigos. Porque muchos de esos pibes rompen todo porque les falta... alguien que le dé pelota. No, insisto, no es en todos los casos, no hay leyes, uno más uno que no es, dos, así, así. Habrá algunos que son mala leche, habrá algunos que no les interesa, pero hay muchos que son así porque no saben. No han conocido otra cosa que los palos. Y vos los abrazás, vení como sos con la compu, dos minutos, ya está. ¿Seguimos? No sé. ¿Cómo? Va como una hora, ¿ves? Una hora diez. Bueno, pero lo importante es que... No sé si te falta algo específico para temporada. No. Lo bueno de esto es que tú has tenido la experiencia en todos los niveles de la educación. Desde jardín hasta la nocturna. Jardín, primaria, secundaria. Sí, estuve en jardín como orientador educacional. En la primaria como MR, que es maestro recuperado y orientador educacional también. En la secundaria como profe y como equipo. Y en la escuela especial, también como maestro integrador. Claro. Lo único que nivel que no conozco es el nivel terciario. ¿Y en adulto? Y en adulto, claro. Y en adulto estuve en los dos. En adulto media y en un CEA, que es el adulto de primaria. Que ahí tenía un tallercito de computación. Entonces, si tengo como una visión, no sé si de conjunto, pero... Claro, y bueno, así por lo menos es una buena forma para tener una idea por ahí. Desde el arranque, ¿no? Porque por ahí un tipo que ha dado clase nada más que en el secundario no conoce que cómo viene el asunto atrás y por eso es un poco más difícil. Pero bueno, ha sido... Bueno, por ahí se habló muchas cosas juntas y yo, mi estilo es mezclar todo. Pero me parece que el consejo para los pibes es... tienen que tener onda para estar en la docencia. Y si no tienen onda, pues puede ser presencial. Yo digo que dejen de trabajar porque todo el mundo tiene que pagar en el supermercado, pero... que por ahí se consigue una preceptoría, por ahí concursan y son directores, son secretarios, sí. Son o consiguen otra cosa, digo, no, o una nocturna, es más tranquilo, pero hay hace falta, Pablo Freire, ¿no? El amor, hace sí. Falta humanidad para sí, hay que tener, pero hay falta humanidad para todo y también para la docencia, sí. Qué sé yo, desde un chiquito de jardín hasta a uno grande. Y me parece que, insisto, esto es la variable política. Las cosas se resuelven políticamente. Es decir, se dirimen, no son figuras fijas de autoridad. El maestro que está ahí, están 30 pibes riéndose, se siente mal como cualquier persona que es objeto de burla. Hay maestros que se van llorando, bueno. Entonces digo, no... es como que cada uno tendría que hacer un poco más de cargo y dejar la hipocresía de tirar la pelota afuera. Bueno, Marcelo. No sé si servirá para algo todas las boludeces que dije, sí, pero son no. Más o menos las que pienso igual, No, ha sido interesante y enriquecedor. Así que te agradezco y. No espero que le sirva para la cursada. Sí, vamos a ver qué resulta de todo esto. Así que bueno, gracias, no te quito más el tiempo. No, por favor, ha sido un gusto y ya después seguiremos. Una charla de otra forma. Voy a apagar el